La Europa de las potencias, de los viejos imperios y la de sus pueblos, de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Siendo miércoles 10 de octubre, vamos con nuestro contacto internacional desde Europa de todos los miércoles. Jorge, buenos días. Hola, buen día, Daniela, ¿cómo te va? Buen día también a la audiencia y a Blanca, que acabo de saludar hace unos segundos. Bueno, muy bien. Y también para ir arrancando, porque hoy es un día de bastantes temas, bueno, como casi todos los miércoles, ¿no? Está el tema de la Unión Europea y Trump. Sí, porque ha declarado, Daniela, como lo habrás visto, Donald Trump ha hecho unas declaraciones muy agresivas hacia la Unión Europea. Aparte, un poco fuera de dimensión, porque la Unión Europea estaba siendo bastante buena alumna, ¿no? Es una subalterna y una unidad, que una institución unitaria que está comportándose muy bien con Estados Unidos. Recordemos que no le ha podido poner aranceles y está comprando las armas a la industria armamentística de Estados Unidos, ¿no? Pese a todo, Trump ha declarado sobre la decadencia absoluta de la Unión Europea y, bueno, los pilares en los cuales se basa el gobierno de Estados Unidos a través de su vocero Donald Trump, que Europa debería, fíjate que tres cosas voy a decir, ¿no? O dicho él, para marcar un perfil ideológico muy definido. Dice Trump que la Unión Europea debería aumentar el gasto en defensa, más todavía, es decir, que él ha exigido como sector mayoritario que es dentro de la OTAN, que se llegue, lo decimos casi todos los miércoles, al 5% del Producto Bruto Interno, y parece que como que no está contento encima, ¿no? Dicen, bueno, hay que aumentar el gasto de defensa, dice Donald Trump. Dice votar a la extrema derecha en todos los países. No dice extrema derecha, lo disfraza de una palabra que es nacionalista. Él aboga porque los partidos nacionalistas de cada país, que son la extrema derecha, vaya aumentando el porcentaje de votos. Y lo está haciendo, pero se ve que no es a la velocidad que el propio Donald Trump pretende, ¿no? Y otro punto fuerte, lamentablemente, de la ideología de Donald Trump, es que le reprocha a Europa que debería endurecer más las políticas migratorias, es decir, que aplique un poco lo que está haciendo el ICE en Estados Unidos de expulsar, de capturar, porque es que es así capturar, como sabemos, a migrantes y echarlos del país. La Unión Europea, como tiene, como decíamos, una subalternidad enorme con Estados Unidos, casi no han hecho comentarios, es decir, la ministra de Exteriores, por decirlo así, no se llama técnicamente así, pero es la ministra de Exteriores, que es una ciudadana griega, diputada que se llama Kallas, se le ha preguntado en la mañana de hoy por las declaraciones de Donald Trump, ha dicho que bueno, que están un poco fuera de lugar, pero que seguirán siendo aliados, que necesitan a Estados Unidos, igual que Estados Unidos necesita a Europa, es decir, sacó un poco, siguió un poco con el juego de la pelota. Y en un momento determinado de la entrevista, va ella y saca el tema de Venezuela, ¿no? Y dice, bueno, es decir, le gustaba hablar más de Venezuela que Donald Trump. Y, bueno, curiosamente, era para apoyar la política de Donald Trump, ¿no? Dijo que la Unión Europea se tiene que volcar con el apoyo a la extrema derecha, bueno, la extrema derecha lo digo, pero apoyo a la oposición, porque, bueno, estamos en las horas decisivas donde Corina Machado, la golpista, que quiere, por otra parte, que Estados Unidos intervenga militarmente en Venezuela y va a ir a Oslo, lo está intentando, a Noruega a recoger el premio Nobel, ¿no?, de la paz. Es casi una risa. Y bueno, Kallas, la ministra de Exteriores de la UE, dijo que para justificar las matanzas que está haciendo Estados Unidos de momento en el Caribe y que amenaza con hacerla en propio territorio venezolano, dijo que los desafíos globales necesitan soluciones globales, que es una manera de decir de que no nos vamos a meter en lo que haga Estados Unidos, ¿no? Y añadió una frase peligrosísima por lo que conlleva eso, en este contexto de Caribe, Venezuela, etcétera, dijo Caras que hay que luchar contra el crimen organizado, que para ellos es, evidentemente, no es el tema del narcotráfico y las drogas, porque si no, no hubieran, digamos, liberado de Estados Unidos al expresidente de Honduras, que estaba acusado de narcotráfico, lo liberan mientras hacen un discurso al mundo de que están luchando contra el narcotráfico. Es decir, con esto resumo, la Unión Europea y manifiesta su absoluta subalternidad hacia Estados Unidos, y una vez más, ¿no? Es decir, no hay semana que no podamos decirlo, pero aquella historia de que decían a la Unión Europea de construir un polo propio dentro del ámbito capitalista, pero un polo propio al margen de Asia y de Estados Unidos, no ha sido posible, no han podido, no han querido, no lo han dejado, y la realidad es que es un mero apéndice de las políticas de Estados Unidos, que por otra parte, al ver la situación, Donald Trump, como digo, pide más y más acercamientos al no a la inmigración, a la extrema derecha y cosas así. Jorge, también yéndonos a otro tema que está, bueno, Inglaterra, una huelga de hambre que parece también hasta silenciada, parece, ¿no? Porque se habla de que es una huelga de hambre mayor, de las más, digamos, fuertes que ha habido en estos últimos tiempos, pero que uno se quiere buscar mucho no aparece tampoco. ¿Verdad que no? Ese es de esos temas que a veces comentamos, ¿no? De que deberían ser, como decíamos antes, cuando existían diarios de papel mayoritarios, se debería estar en la tapa de los diarios, ¿no? O por lo menos en los home de las webs. Y no están. Qué curioso, ¿verdad? Pero ¿sabes por qué? Porque es Inglaterra. Y en Inglaterra no existen. Ha construido una realidad virtual de que, como es un país occidental que respeta los derechos humanos, por ende es una democracia, todo según un esquema que han vendido muy bien vendido, en Inglaterra no puede haber presos políticos, y si los hay, no se puede informar sobre ellos, ¿no? Y los hay. En este momento, al menos 7 jóvenes, muy jóvenes presos políticos, que son personas solidarias con la causa palestina, que estuvieron en manifestaciones y en actos de solidaridad con Palestina y que fueron encarcelados, ¿no? Como bien decís, desde el año 81, y ya ha llovido bastante, ¿eh? Desde el 81, es la mayor huelga de hambre que registraron en Inglaterra. Son 7 jóvenes, no nos podemos olvidar de ellos. La semana pasada hicimos una rápida referencia, hoy también lo estamos diciendo. Piden los abogados y las organizaciones sociales, políticas, religiosas, en la izquierda y en la no izquierda inglesa. Hay, de hecho, jueces indignadísimos con la situación. Porque claro, asumir que Inglaterra tiene presos políticos, porque ni mataron a nadie, ni hicieron nada, simplemente se manifestaron y ocuparon un edificio con banderas palestinas y tiraron pintura. Ese es el delito gravísimo, que entre comillas gravísimo, que han cometido. Están pues en una detención preventiva, técnicamente se llama así, ¿no? Y que va, por tanto, pues, contra las propias leyes que tiene Inglaterra, ¿no? Es decir, está la comunidad jurídica escandalizada de que no se les ponga en libertad, aunque luego tengan que ir a juicio, pero que pasen esa espera en la cárcel y no en la calle, no amerita lo que han cometido, no sé si me explico. Por tanto, los vamos a tener a los 7 jóvenes, digamos, más presentes, ¿no? Porque si los medios de comunicación esta noche, cuando la audiencia ve algún programa, algún informativo, algún canal de televisión, tampoco van a decir nada de eso. Y sin embargo es noticia porque, Daniela, han pasado un mes de huelga de hambre. Y han superado los 30 días y como era normal y tal, ya los médicos están empezando a estar muy preocupados por la salud de estos jóvenes. Y bueno, ahí es verdad que hay una especie de concentraciones donde están ellos ingresados, de gente solidaria. Está haciendo evidentemente mucho frío y bueno, las columnas de personas que se acercan a los lugares donde están detenidos y haciendo la huelga de hambre. Por tanto, los mantenemos viva la información e invito a los compañeros de la 36 a que en la medida de lo posible se haga un seguimiento porque, bueno, superar un mes en huelga de hambre en un país democrático, vamos a ponerlo entre comillas también, Es un escándalo que no sea noticia, como bien dijiste vos en la introducción. Incluso ahora mismo, para los que están viendo en YouTube, se puede ver una de las imágenes de la huelga, ¿no? Cómo los jóvenes tienen carteles que únicamente dicen yo me opongo al genocidio, ¿no? Fíjate qué delito grave, ¿verdad? Oponerse a un genocidio, Daniela, increíble, ¿no? Es como el mundo al revés de que bien describió Eduardo Galeano, ¿no? Es decir, te opones al genocidio y te llevan preso por oponerte, lo cual significa que los que te llevaron preso sí, evidentemente, están a favor del genocidio. Y da Sí. igual que sean sionistas o que sean jueces en Inglaterra, forman parte del mismo entramado ideológico, ¿no? Sí, sin duda. Y bueno, pasando también para otro tema, Jorge, está el tema de Austria, ¿no? Y los campos de concentración que, si bien recuerdo, ya habíamos mencionado un poco por arriba. Exactamente, pero un diario austriaco que se llama Der Standard ha podido, han llegado filtraciones por eso lo he sacado hoy el tema otra vez, tiene más información sobre lo que está ocurriendo, ¿no? Ellos los llamamos campos de concentración porque se deben llamar campos de concentración. Ellos los llaman centros de tránsito, los austriacos, el gobierno austriaco, quise decir. ¿Por qué son centros de tránsito? Porque son lugares que compran, literalmente compran, alquilan, compran, es decir, utilizan plata para, en algunos países africanos, en este caso en Uganda y también en Ruanda, para construir instalaciones, para situar allí a migrantes que son, como al igual que Donald Trump, capturados, qué palabra espantosa, ¿no? ¿Verdad? Capturados en Austria y son alojados. Y como no pueden ser alojados en Austria, Austria lo que hace es alquilar lugares en África, como si no fueran seres humanos, para que estén instalados. La información del diario este, Der Standard, es muy interesante porque aparecen, digamos, el esquema arquitectónico de cómo serían las instalaciones, etcétera, etcétera. Pero incluso leyendo el diario se ve como cierta frialdad, ¿no? Es decir, de que. Qué bien, que por lo menos no van a estar acá en Austria, los tenemos allá, nos cuesta algo de plata, ¿no? Pero no molestan y sobre todo es una base logística donde personas que son, pueden usar conscientemente otra vez la palabra, capturados en Austria, lo que ellos llaman sin papeles, son trasladados a ese centro de detención. ¿Por qué son trasladados ahí? Porque dentro de la Unión Europea existen normas, leyes que hacen que no puedan ser, digamos, recluidos, digamos, en un lugar. Es decir, no pueden ser detenidos, presos, en todo caso podrían ser expulsados del país, pero como las expulsiones cuestan más plata y es todo más lento, pues han decidido Austria lo mismo que hizo Italia, porque eso recordar la audiencia que también hablamos de que en Albania, Meloni, el gobierno de Meloni, de la extrema derecha en Italia, también llegó a un acuerdo con Albania, aparte no tuvieron reparo, ¿no? Es decir, fue el presidente de Albania a Italia a firmar el acuerdo, que era la construcción de campos de concentración para emigrantes que expulse Italia, ¿no? Y se vendió, bueno, es decir, como dándose la mano y dándose besos, Meloni, el presidente de Albania, como un gran éxito, ¿no? Un gran éxito que para Albania significaba mucha plata, porque Italia estaba comprando lugares para poner emigrantes, ¿no? Esa es un poco la situación. Por eso sorprende lo que decíamos al principio, ¿no? De que Donald Trump dice que quiere que hay que endurecer las políticas migratorias. Es decir, y prácticamente se va en camino, y estos dos ejemplos que hemos puesto, tanto en Austria como recordando lo del de Italia, se va en camino a hacer algo muy similar a lo que estaba ocurriendo en Estados Unidos, ¿no? Bien, Jorge, y en cuanto también hay otro tema que nos mandabas, que también es de hace pocas horas que salió la noticia de que Lituania declara una emergencia nacional por los globos bielorrusos que violan su espacio aéreo, ¿no? Sí, recordemos a la audiencia que digamos que en el marco del contorno geográfico de Rusia, obviamente abarca las tres repúblicas ex soviéticas, que eran Estonia, Letonia y Lituania, en la zona norte, ¿verdad? Al parecer han llegado globos de Bielorrusia al territorio lituano, ¿no? Lo sorprendente y casi podríamos decir humorístico es que, bueno, Lituania ha declarado el estado de emergencia por ello. Pero los globos, Daniela, lo que tienen es fundamentalmente lo que se están introduciendo a través de las mafias son cigarrillos, es decir, no hay explosivos ni hay misiles. Sí. Me llamó mucho la atención, ¿no?, de que Lituania considera una agresión extraordinaria de Bielorrusia, que como se sabe es aliado de Rusia, por los globos, y los globos luego, cuando son, digamos, detenidos o bajados, lo que vengan es que hay cigarrillos, lo que hay es un tema de tráfico en este caso, de cigarrillos. Detecta también, como te diría Daniela, el momento que ya hemos mencionado en otra columna, de el ambiente militaresco, ¿no?, de toda Europa, para justificar, y siempre lo decimos y lo seguiremos diciendo, para justificar un gasto militar enorme, ¿no? Lituania necesita, es decir, ha hecho de un tema, digamos, de seguridad pública, de que haya gente que esté utilizando situaciones más o menos corruptas para trasladar, en este caso, cigarrillos, por globo, ha hecho diciendo, bueno, van a ir cargados de explosivos, y entonces, sin lugar a dudas, hay que declarar el estado de emergencia, que fue lo que hizo Lituania, lo cual es bien explica muy bien, si me permitís la palabra, Daniela, una paranoia absoluta de la Europa, de la Unión Europea, para con Rusia, ¿no? Es decir, en estos detalles casi humorísticos lo podemos ver, ¿verdad? Es más, nosotros veíamos las imágenes que en realidad, o sea, son globos de helio, pero que transportan tabaco de contrabando, ¿no? Ahí Y está, por eso se alerta al exacto. estado de emergencia. Increíble, ¿verdad? También pasando a otro tema, Jorge, está el tema del Banco Central Europeo en Italia, ¿no? Sí, el Banco Central Europeo, ¿por qué? Y volvemos a hacer, añadimos alguna cosita que no está en los medios de comunicación. En el tema de la austeridad y de la destrucción de lo público para poder seguir encarando el armamento y las privatizaciones, el gobierno de Italia, encabezado, como sabemos, por Meloni, ha incluido el oro que tiene Italia, pero que en realidad es del Banco Central Europeo, lo ha incluido como, digamos, un recurso propio. No sé si me estoy explicando. Es decir, el oro está en Italia, pero pertenece al Banco Central Europeo. ¿Por qué? Porque el Banco Central Europeo tiene, en todos los países de la Unión Europea, pues tiene lingotes de oro y otros valores que son el respaldo del propio Banco Central Europeo. Como Italia necesita la plata, de ese depósito, ha dicho el gobierno, pues vamos a hacer una cosa, es decir, esa plata, ese oro que está ahí, lo vamos a poner dentro del presupuesto como plata propia. Y bueno, estamos hablando de 2.500 toneladas, ¿no? O sea, calculan, lo voy a decir en dólares, cerca de 300 mil millones de dólares, que ha dicho el gobierno italiano que pueden utilizar el Banco Central Europeo, del que Italia forma parte, se ha escandalizado. Es decir, ha enviado urgentemente a su equipo directivo más importante para que Italia, el gobierno italiano, deje de jugar, según su criterio, con esas toneladas de oro, ¿no? Eso también demuestra que bueno, para los gobiernos, incluso el de Meloni, para cuadrar, para que las cuentas queden más o menos equilibradas, necesita de cosas como estas, ¿no? Es decir, nunca había ocurrido que oro que pertenece o que respalda al Banco Central Europeo en un país, en este ejemplo en Italia, se haya incorporado a la rendición de cuentas de un país, ¿no? Es decir, significa que bueno, que el sector público está en una situación muy, muy endeble, ¿no? Y bueno, el Banco Central Europeo ha viajado, como digo, para frenar y discutir. Y bueno, esta mañana estaba leyendo una página de económica del Financial Times, y hablaba de unas negociaciones muy complejas, porque, como digo, el gobierno de Italia quiere incorporar ese oro como propio, ¿no? Y el Banco Central Europeo podría tomar medidas muy drásticas contra Italia. También otro tema que parece inevitable mencionar, que no escapa de nosotros todas las semanas, es el gasto en defensa armamentística y militar, ¿no? Y en este caso es Alemania, que, bueno, se consolida como también uno de los países con el gasto militar récord. Claro, y había cierta expectativa, no solo dentro de la, digamos, de gente que estaba valorando la economía de la Unión Europea, de cuántos millones iban a ser oficialmente lo que se iba a gastar Alemania en este año, ¿no? En defensa. Y salió la cifra, son 52 mil millones de euros. Es una cifra extraordinaria desde el punto de vista histórico, ¿no? Es decir, jamás Alemania había gastado ni la mitad. Es decir, que volvemos a lo de Lituania, ¿no? Es una preparación en armamento que a veces decimos y no lo decimos por decir. Es decir, cuando se gasta tanta plata en algo, no es para que se oxide en un galpón, ¿no? Es decir, evidentemente van a intentar usarla, ¿no? Sí. Lo dramático es la justificación del canciller de Merz, ¿no? Dice que, apunté esas dos frases de él porque me parecieron impactantes. Dice que reconoce que es un punto de inflexión histórico, obviamente. Y dice que hay que proteger la libertad. Irónico, ¿verdad? Obviamente. Y que el mundo ha cambiado y que por tanto Alemania también. Recordemos a la audiencia que tras la derrota, ya hace muchos años, de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, quedó escrito y no escrito, de las dos maneras, que Alemania no iba a tener nunca más un ejército poderoso, capaz de hacer lo que hizo en la Segunda Guerra Mundial. En estas fechas, es decir, 80 años después, es cuando se está quebrando eso. Es decir, que ya se ha asumido que, a veces lo decíamos con Emiliano, ¿no? De que el capitán de la Unión Europea, que Alemania, va a ser el ejército más poderoso de la Unión Europea. Es un dato importante tras lo ocurrido en la Segunda Guerra Mundial, porque, como digo, se le había prohibido que Alemania volviese a tener esa potencia militar, dado lo que hizo, ¿no? Ya no, ya eso no corre, y ya Alemania, con esos 52 mil millones de euros que se va a gastar, recompone toda la defensa europea y, sobre todo, y es un tema también importante, obliga con esa cantidad que va a gastarse Alemania, obliga al resto de los países a no quedarse tan cortos. Es decir, no va a llegar ningún país a los 52 mil millones, pero le obliga a subir. Es una jugada para que el gasto militar siga aumentando en todos los países, ¿no? También en estos minutos que nos quedan, Jorge, hay varios temas, capaz los podemos resumir un poco. Francia, tema de parlamento, Polonia con el Partido Comunista, Ucrania y bueno, Noruega con esto del tema del recibimiento del Nobel de la Paz. Sí, rápidamente. En el caso de Polonia, hay una actividad, un apoyo solidario de organizaciones progresistas de toda Europa, porque, digamos, ya hay un tribunal polaco. Recordemos que Polonia pertenece a la Unión Europea, ¿eh? No estamos hablando de un país aislado en el mundo. Hay un tribunal, como digo, que ha resuelto ilegalizar al Partido Comunista. Están dependiendo de otro tribunal y hay un comunicado que ha hecho el Partido Comunista en estos días, anteayer creo que fue, condenando lo que está pasando y denunciando que, bueno, con Partido Democrático, al fin y al cabo, uno más, es decir, que quieren ser ilegalizados, ¿no? Es todo un síntoma también de la situación. Con respecto a Francia, hubo una votación importante en la Asamblea Nacional, lo que para nosotros sería el Parlamento, el Congreso de Diputados, por 247 a 234, o sea, una diferencia de 13. El primer ministro Le Cornu pudo sacar adelante parte de los presupuestos, ¿no? Amenazó con el que el país se hundiría, etcétera, etcétera. La noticia más interesante desde el punto de vista político que da esta votación tan ajustada es que se confirmó que el Partido Socialista y sus diputados se ha plegado a los intereses de la derecha, ¿no? Es decir, es el gran aliado. Sin el Partido Socialista hubiera sido imposible que la derecha hubiera podido sacar adelante esta primera fase de la votación. El resto de los partidos de izquierda, bueno, hay una condena unánime a la labor del Partido Socialista. Ellos dicen que si no el país se iba a paralizar, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que el Partido Socialista se presentó dentro de un frente de izquierda, donde estaban los comunistas, Francia Insumisa, ecologistas, y prácticamente han roto, digamos, esa alianza progresista, ¿no? No es la primera vez que ocurría, y bueno, los líderes de Francia Insumisa, como Mélenchon, prácticamente dan por expulsado al Partido Socialista del Frente de Izquierda, y le ha dicho que evidentemente donde están más cómodos es con la derecha. En Noruega, como bien decías y anticipabas, se han concentrado gente En Oslo, ahí en la capital, donde va a ser lo del premio Nobel. Al parecer, en las últimas horas, dicen que Corina Machado ha salido de Venezuela camino de Oslo. Lo que sí es verdad es que la organización ha prohibido, bueno, sí, podríamos decir prohibido, en cualquier cosa ha suspendido la conferencia de prensa, porque evidentemente iba a ser muy complejo que una persona como Corina Machado, que está pidiendo la intervención de Estados Unidos contra su propio país, es una cosa escandalosa, y que encima sea la premio Nobel, es decir, quiero que maten a gente en mi país y por la tarde voy a buscar el premio Nobel de la Paz. Bueno, es todo un dato de la respuesta social que temían que iba a ocurrir. Y termino en 30 segundos con Ucrania, una noticia también queda abierta, como dicen en Venezuela, continúa en desarrollo, que han encontrado muerto a un militar británico en Ucrania y bueno, confirma, la prensa británica ha intentado ocultar o transformar la noticia. El hecho objetivo es lo que acabo de decir, apareció un militar que no han facilitado todavía los nombres, pero al parecer es de alto rango dentro de las estructuras de Zelensky, ¿no? Confirma, por tanto, lo que siempre se ha sabido, de que la OTAN, y Reino Unido lo es, está dentro del operativo de Ucrania contra Rusia, ¿no? Muy bien, Jorge, como siempre, nos quedan muchos temas y nunca faltan temas para hablar de La Europa y la verdad. realidad de Europa, ¿no? Sin dudas. Pero bueno, vamos a estar conversando el próximo miércoles. Gracias, Jorge. Muchas gracias y muy muy interesante tus entrevistas. Chao, chao, saludo. Adiós.